la realidad. Es el momento de hacer, de hacer. Esta es la tierra que yo quiero ver nacer como un baluarte de América. La tierra tiene que ser de quien la va a labrar, de quien la riegue más con su propio. Y no hace.